tranquilo viviera si no te adorara, si no te quisiera, nada se me daba. Por eso pretendo más bien olvidarte. Si amor no me tienes, por Dios no me engañes. No ames a otro, mujer, si me amas, si amas a otro, ofendes tu amante, porque así no puedo ser a ti constante. Por eso pretendo más bien olvidarte. Si amor no me tienes, por Dios no me engañes. Tus labios me dicen que mucho me ama, y por lo que miro son palabras falsas. Por lo que comprendo, tú no eres constante. Por eso pretendo más bien olvidarte. Si amor no me tienes, por Dios no me engañes.